L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKee, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie-Messer, dem man nicht beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden. Hola. Hola, buenas, electrones, electronas, bienvenidas a un nuevo programa de Electrones Libres. Esperamos que disfrutéis con nosotras este nuevo paseo que tenemos pensado hacer partiendo desde el Mediterráneo, desde Libia, que parece que entra en su en la recta final del conflicto, o eso es lo que parece ser por las últimas noticias, y de allí volveremos a pasar al Cuerno de África, porque la semana pasada nos dio la sensación de que nos había quedado un poco suelto. Nuestra intención es tirar a partir del Cuerno de África, de la sabana africana, a través otra vez del mar y pasar a la península arábiga. En la península arábiga haremos un recorrido rápido porque nuestra intención es llegar hasta Palestina, donde una compañera, nuestra compañera electrona, lleva orbitando ya pues más de un mes. Sí. Después de esto, pues porque en principio vamos a intentarlo, pero no sé si podremos llegar a Palestina, por lo menos no sabemos si podremos conectar en directo con ellas, pues bueno, daremos paso a nuestras recomendaciones y ya está, hasta el siguiente. Pues eso. Un poquito de música. Große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis. In der Menge Mackie-Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Oh, Bueno, electrones, qué canción más bonita. Hemos empezado con una canción del Camerún. Esta canción se llama Gatibongo. Y bueno, aunque en realidad nos estamos yendo hacia el otro lado de África, porque no tiene nada que ver con el cuerno, pero bueno, en esta canción tradicional de la gente que vive en el bosque de vaca, hay una niña, la canción trata de una niña que tiene hambre y que le llama al bosque para que por favor le dé algo de comer. Y bueno, hemos escuchado la orquesta de Baka Binge y este va a ser el disco que vamos a estar oyendo toda durante este programa, porque nos ha parecido una música muy bonita para viajar a África y bueno, también escuchar música tradicional de este continente que nos parece que conocemos poco. Y hoy día me estreno en los platos, así que espero que me perdonéis las cagadas que haga mientras ponga la música y trate de ordenar el programa. Venga, pues, ¿qué te parece si pasamos al sumario? El sumario, en principio, lo he hecho. Ya lo he dicho. De todas maneras, sí, un poquito más eso. De todas maneras, un cuatro datos de Camerún, si te parece. Uh-huh, yo creo que sí. Vale, pues, bueno, Camerún, más que nada porque además fue precisamente una colonia alemana, que no es teniendo en cuenta que Alemania se quedó sin colonias, ¿no? O casi sin colonias después de la Primera Guerra Mundial. Camerún es en parte es una de estas colonias de las que perdió, en parte porque también se le retribuyeron algunos kilómetros cuadrados, pero bueno, y entonces después de la Primera Guerra Mundial Camerún quedó dividido, ¿no?, con un protectorado entre franceses y británicos. Bueno, pues nada más, que hubo mucha resistencia en Camerún por parte de, bueno, algunos grupos étnicos. Uno de los mayoritarios en Camerún es el Bamileke. Y, bueno, la historia es que llegó a la independencia en 1960 y desde entonces, bueno, fue una... En principio era una república, se instauró al principio como una república federal y, bueno, un tal señor Ahidjo, que, bueno, pues como otros muchos dictadores africanos, empezó con un buen pie en principio, ¿no? Pero, claro, como todos sabemos, pues con el apoyo occidental y, bueno, allí se mantuvo desde 1960, el año de la independencia, hasta el 80 y... Ahora no te sabría decir si el 82 o el 83 o el 85, exactamente, que fue cuando Paul Biya, cuando el señor Biya alcanzó la presidencia hasta hoy día, que continúa ejerciendo... O sea, Camerún ha tenido dos presidentes desde la independencia. Dios mío. Sí, oye, ya está. Y otra pregunta, ¿y dónde está situado Camerún? Camerún está en el África, podríamos decir, el África Occidental, o sea, tocando Atlántica. Con el Atlántico. De hecho, es un poco la parte central de lo que sería el Golfo de Guinea Ecuatorial. Y entonces, arriba tiene Nigeria. También está muy cerquita el Biafra, ¿no? El Golfo de Biafra, donde hubo, bueno, también hubo, ahora no vamos a entrar, pero la guerra de Biafra, que, bueno, fueron los Ibo, una comunidad que está sobre todo en el sur, que bueno, pues se quiso separar del resto de Nigeria. Pasó una cosa parecida en el Congo también con Katanga, porque además precisamente en el Congo belga, dijéramos, en la República Democrática del Congo, que luego se llamó Zaire, que también, también quiso independizarse, eran zonas muy ricas, con sobre todo en Katanga, con mucho mineral, y que en principio estaban muy bien instaladas todas las compañías europeas y que les favorecía el bueno, sigamos, está arriba está Nigeria, abajo en un lado está el, creo que toca con el Chad un poquito, y luego el Congo francés, dijéramos, uh-huh. El Congo Brazzaville, y ahora mismo no te sabría decir si... Oye, sí, ya... toca con Guinea Ecuatorial un trocito y con Gabón también. Y en, bueno, ahora que has hablado esto de Biafra, ¿en esa parte de Nigeria es donde está la Shell? Pues es que Nigeria tiene pozos de petróleo bastante, o sea, bueno, bastante extendidos, ¿eh? Nigeria es muy grande, para empezar, ¿no? Y bueno, no sé si es petróleo lo que había en Biafra. Ahora mismo, pues no te lo sabría decir, pero posiblemente, no lo sé, la Bueno. verdad. Es que no lo sé. Sí que sé que es una zona rica y una zona en la que, pero no te podría decir si están ahí situados los golfos, los pozos de petróleo de Nigeria. Pero Bueno, creo que no, ¿eh? no lo sé, pero como has mencionado que No lo era sé, pero no una quiero decir zona una cosa que sumergida, tampoco no, claro, de la que no exacto. estoy segura. Podría, o sea, creo, pero no, porque luego ya me pasa que a veces me lío la perdiz y no. Bueno, hoy día de electrones vamos a tratar de hacer un programa lo mejor posible. Es agosto, hace calor, son las fiestas de Gracia y bueno, pues eso, que trataremos de que salga lo mejor posible, pero bueno, disculparnos si no sale tan bien hoy día. Pues es que, claro, pues es lo que hay, es agosto, Sí. estamos muy acaloradas porque aquí hace muchísimo calor, o sea Sí. que vamos a sentir un poquito más de empatía hacia el África subsahariana, bueno, dentro de lo que son nuestras limitaciones, evidentemente, pero quiero decir que aquí estamos acaloradas y suponemos que si alguien nos está escuchando, que pues también debe estar sufriendo las calores de este agosto y esperamos no dar mucho la chapa y no. Porque no estamos haciendo los programas como los acostumbramos a hacer, en el sentido de que nosotras acostumbramos a hacer unas noticias, luego acostumbramos a tener invitados, pero el agosto nos está siendo muy complicado para encontrar gente que quiera aportar conocimientos o tal sobre determinados temas y nos estamos, aparte tenemos una electrona, pues eso, como hemos dicho antes, orbitando por Palestina Y y bueno, bueno, pues aquí y estamos. aquí estamos. Así que bueno, vamos a poner otra canción de Gati Bombo, ¿eh? ¿Te parece bien? Prefeto. Y empezamos con las noticias. Adelante. Y sí, efectivamente, como la curiosidad nos puede, hemos ido rápidamente a informarnos y efectivamente el petróleo está en el delta del Níger y fue una de las causas, de la guerra de Biafra, puesto que, claro, la secesión de este territorio, pues privaba al país Como un poco lo de Bolivia, ¿no? De los de los recursos del recursos gas. del petróleo. Y Correcto. en Sudán también, de hecho, Sudán. ¿no? La separación de Sudán del Sur Está directamente priva relacionada. a Sudán del Norte de todos los yacimientos de petróleo que se encuentran allí. Sí, que evidentemente todas estas guerras están muy relacionadas con los recursos minerales ya sea el petróleo, ya sea pues Los los diamantes, diamantes, el el oro. oro, el coltán, el uranio también, de hecho, el uranio también está presente en la crisis en Libia, en la franja que separa a Libia del Chad, precisamente por ser una zona, es una franja que, bueno, sigue siendo. Todavía sigue siendo reivindicada por ambas partes y está un poco como en litigio también desde las guerras de Chad y Libia. Y también, claro, pues por el uranio. Ya sea. Y ahora ya, pues ya, como estuvimos hablando la semana pasada, el agua, que también es un recurso que provoca numerosos conflictos. Y si habláramos de África, pues y tiráramos un poquito para atrás a la colonización, pues nos veríamos que el tema mítico de la búsqueda de las fuentes del Nilo y su control fue muy importante para dentro de lo que es la carrera por los territorios, ¿no? Bueno, que tampoco Para no íbamos justificar, a no vamos. que con eso justificaron Bueno, la. el control del agua es claro, todos sabemos que donde hay agua, ¿no? Puede haber agricultura Hay y minería y etcétera. vida, ¿no? Y riqueza. Y bueno, querías leer algo, ¿no? Sí, bueno, antes que nada deciros que ya solo por la música que estamos poniendo hoy en el programa vale la pena quedarse a escucharlo, ¿no? En esta canción, la canción trataba de un huérfano que lloraba a sus padres y se quejaba de quién lo iba a llorar a él cuando se muriera. Y bueno, pues sí, lo que quería leer era sobre la noticia que nos anuncian que está en la recta final el conflicto libio. Cuando acabe este conflicto, se iniciará una nueva etapa en la historia contemporánea de este estado norteafricano. Y la pregunta que se nos aparece es: ¿qué pasará con las iniciativas para promover la autonomía económica y política de África, del África de Gaddafi, ¿no? Ya que, como hemos señalado en otros programas, Gaddafi, tras sus desafortunados intentos de posicionarse dentro del movimiento panarabista, decidió mirar hacia África y liderar el proceso de emancipatorio del continente. Las inversiones libias permitieron la realización y la puesta en órbita en el 2007 del primer satélite de telecomunicaciones de la Regional African Satellite Communications Organization, y promocionó Gaddafi un contrapoder al neocolonialismo occidental con la Unión Africana, con la creación de la Unión Africana, de la que nació el Banco Africano de Inversiones, cuya sede está en Trípoli, y el Fondo Monetario Africano. Que junto a Libia y Argelia es el principal contribuyente. Gaddafi era el principal contribuyente. Y finalmente, también sus iniciativas crearon el Banco Central Africano. Todos estos organismos, evidentemente, tenían un carácter político-económico para potenciar una moneda común que, en teoría, debía competir directamente con el dólar y el franco CFA, que son monedas que se usan en las grandes transacciones, precisamente de los recursos que se explotan en África, y financiarían también grandes proyectos para la canalización de las aguas subterráneas del Sahel. O sea que Gaddafi era una persona, bueno, es uno de estos líderes africanos que tenía grandes ideas. Algunas de ellas demasiado grandes, tal vez, pero todas ellas, por supuesto, no sabemos si de manera altruista o no, con su visión muy personal sobre lo que era el marxismo, generó una gran inquietud en el norte del Mediterráneo, y ya que quería liderar esta transformación del continente africano, ¿no? Todo esto lo decimos porque esta semana hemos conocido la crónica de una mujer que trabajaba en Amnistía Internacional, que es la señora Roberetta, que denunciaba que los ataques que se nos habían anunciado al principio de la ofensiva, o sea, antes de que empezara lo que justificó la ofensiva europea y occidental y de la OTAN a Gaddafi y a su régimen, era que este estaba atacando a su población civil, ¿no? Y resulta que esta mujer que trabaja en Amnistía Internacional ha podido contrastar que esa información era absolutamente falsa. Lo cual, bueno, pues evidentemente a nosotras nos parece un escándalo, porque en esta guerra, que en teoría debería haber sido fugaz, ya van cientos de muertos y la OTAN ha bombardeado casi todas las infraestructuras que tenía Libia, que le hacían un referente a nivel de progreso dentro de lo que era el África del Norte. Tenemos que recordar, como hemos dicho muchas veces en este programa, que la población libia era de las pocas o casi la única de África que tenía agua corriente en sus casas, y que evidentemente si tenemos que poner una lista en orden de preferencia de los sátrapas y dictadores más terribles del mundo, pues probablemente Gaddafi no era de los más terribles y de los más asesinos, ¿no? Y por supuesto, pues aquí siempre nos aparece el fantasma de que tanto, sobre todo, a las potencias francesas e inglesas, que tienen grandes intereses en su patio trasero, que es lo que consideran que es África, pues nos parece que se nos ha querido inducir a la opinión pública a creer que era absolutamente necesario atacar en este momento a Libia, en un momento en que precisamente Gaddafi estaba hablando sobre la nacionalización de muchísimos de los recursos del petróleo y del gas, y sobre todo estaba presionando para que se creara esta moneda común africana. Y bueno, creo que hemos recibido una llamada, pero no tenía nada que ver con el programa. Tenía que ver, pero no era la llamada que estábamos esperando, básicamente. Vale, no es la llamada desde Palestina, pero he intentado ponerlo en antena, pero desde allí, bueno, no, que vamos a contar, que sí. No. Me he perdido un poquito. No, estaba hablando, les estaba comentando a los electrones que nos oían que, bueno, un poco todos los intentos que ha hecho Gaddafi con su visión panafricanista, ¿no? De liderar la emancipación del continente, y que todo esto nos ha alarmado mucho después de conocer la noticia de esta mujer que trabajaba en Amnistía Internacional, la señora Roberetta, que denunciaba que los ataques a la población civil, que habían sido el detonante de que la OTAN y Francia e Inglaterra empezaran a bombardear a Gaddafi, pues, y al régimen de Gaddafi, pues eran falsas. Sí, de hecho, ayer también salió en un medio, porque esto lo habíamos visto en internet, habíamos leído una entrevista que se le hacía a esta señora que trabaja para Amnistía Internacional y que estuvo 3 meses en Libia, pero no había, o sea, así en un medio así oficial, pues no habíamos visto nada. Y ayer sí que, en un gran medio de comunicación que no voy a nombrar, pues si leías el artículo, porque claro, no estaba en, pues el artículo te decía que las informaciones sobre los dos primeros bombardeos en las ciudades de Al-Zawiya y la otra, ahora mismo no recuerdo, pues eran informaciones falsas. Lo cual no quita, que es lo que, que claro, que la población de Bengasi pues corriera peligro, la población civil de Bengasi corriera peligro, porque también sí que Gaddafi les había amenazado directamente. Pero en todo caso, lo que es real es que a partir de informaciones falsas pues se crea todo un estado de opinión que favorece pues que no haya análisis, que no haya reflexión, que no haya, y esto no lleva más que a la confusión. Y sí que, claro, evidentemente todas y todos intuimos que detrás de cualquier intervención armada de las potencias europeas o Estados Unidos lleva implícita un programa de reconstrucción, no hay unos intereses, eso todos lo sabemos, lo intuimos, y bueno, hasta en cualquier medio incluso, o sea, lo pone, no tampoco esconden tanto en realidad. Bueno, aparte de la, o sea, porque Bengasi sería la capital de esta región que se llama la Cirenaica, ¿no? Que siempre ha habido, bueno, han sido dos polos, ¿no? De poder, Trípoli por un lado y Bengasi por el otro. Es que de hecho los unió Italia. Exacto. O sea, no digamos que no tendría la ocupación porque... italiana de Libia unió, creó Libia. Uh-huh. ¿No? Porque antes eran dos territorios, que es que además históricamente no han vivido las mismas vicisitudes a pesar de estar de ser vecinos, ¿no? Quiero decir que unos vivieron unas ocupaciones y otros otras, ¿no? Bueno, no vamos a explicar ahora tampoco, pero evidentemente eran dos territorios, la Tripolitania y la Cirenaica, y se convirtieron en Libia después de la ocupación italiana. Probablemente, pues Bengasi siempre ha sido pues la ciudad más díscola y donde ha habido más opresión por parte del régimen de Gaddafi, pero apartando todo eso, lo que es indignante es que una noticia tan grave como esta, ¿no?, que es la manipulación pura y dura de la opinión pública occidental, y también ahora entendemos por qué la Unión Africana, aparte de ser colegas del señor Gaddafi, llevan meses diciendo que tal y como que no quieren que continúe la guerra ni los bombardeos de la OTAN, y que se puede llegar a un acuerdo hablando, y que la Unión Africana quiere liderar este proceso de cambio político en Libia. Resulta que, bueno, pues nos encontrábamos la semana pasada con el ministro del Interior de Gaddafi, realmente indignado porque están muriendo civiles todos los días. Es una guerra que está... Que la está haciendo Occidente en su país, y resulta que ellos no son ni siquiera portada a los telediarios, porque resulta que la guerra ya no importa y lo que importa es este bombardeo de noticias económicas, que al final no entiendes nada de lo que realmente está pasando ni en los mercados, ni con los especuladores, ni con los estados, ni con los países, ni con los gobiernos. Y algo tan importante como es la guerra en Libia y todo lo que implica para África esa guerra, resulta pues que no está siendo cubierta realmente, ¿no? Sí, de hecho, yo personalmente creo que es muy importante que ha sido un golpe muy importante para... A ver, yo no quiero decir en ningún momento, por supuesto, que el señor Gaddafi, ¿no? Pues, a ver... No estamos aquí para defenderlo. No, para nada. Pero sí que es cierto que, bueno, a ver, como que no pudo, ¿no? Él en principio tenía como unas... entre su doctrina, ¿no?, la Yamahiriya, y con sus, así tirando con un punto marxista de... un poco de tercera generación, de tercera vía, ¿no? Sí. Pues es claro, este señor en realidad al principio tuvo, ¿no?, así como veleidades unionistas con otros países árabes. Él miraba al principio un poco como hacia los países árabes. Pero bueno, poco a poco fue girando un poco la visión, que bueno, también tiene sus causas, razones y tal, pero que ni yo tampoco conozco, ni, o si conozco algo, pues tampoco es el momento, y empezó a mirar para África. Y ya también, como también el papel que le dio Europa en este sentido, ¿no? Porque pues al ser, ya como ya hemos hablado aquí varias veces, de las dos orillas, ¿no?, el papel que tienen las relaciones, ¿no?, entre España y Marruecos en el sentido de control de la migración, y el papel de las negociaciones de Libia con Italia para hacer exactamente lo mismo. Y en realidad, pues Europa le ha dado este aura, ¿no?, de un poco de líder. Se le ha permitido, y él se, pues claro, se ha, y además liderar África realmente tampoco, claro, no es tan difícil, ¿no? Como bueno, no es tan difícil, claro, es que ahí está la cuestión de que todo, o sea, como que parece que todo el mundo se pelea, entre comillas, por África, ¿no? Porque parece ser que, claro, África no es, o sea, es que no es ni siquiera de los africanos, dijéramos allí, porque sí, es como que los africanos no pueden gobernarse a sí mismos, no pueden, no saben lo que es el desarrollo, no tienen capacidad para aprenderlo, cosas que a lo mejor para mí o para nosotras pueden ser positivos, ¿no? En cierto sentido, porque pues somos anticapitalistas y bueno, pues para en la visión occidental es como que no van a poder llegar al desarrollo nunca, si no es bajo la tutela europea. O en todo caso, bajo la tutela de algún país del norte de África que, ¿no?, que en principio tendría más legitimidad a nivel, ¿no?, porque pertenece a África, pero que realmente tampoco tiene mucho que ver con lo que son las sociedades subsaharianas, ¿no?, por poner un ejemplo. No tiene más que ver con todo el tema del Mediterráneo, ¿no? Creo que es tu móvil, pero no sé. No, ahora no es el momento. No, ahora no es el momento. Me levantaba corriendo pensando que... Hombre, yo la verdad es que esta es la típica... Que no sea la llamada de que te... ¿Tú crees que ponemos móvil música o algo? Vale, va, vamos a poner una canción y vamos a ver quién llama. Bueno, electrones, tenemos a nuestra electrona de Palestina aquí conectada en la radio. Nos ha llamado ella y hemos podido contactar, así que vamos a adelantar un poco el viaje a Palestina. Así que lo que vamos a hacer es, imaginémonos que de Libia nos vamos a Egipto, ¿no? Y de Egipto pasamos por Rafa hasta Gaza y de ahí nos vamos a Palestina, que creo que están en Nablus. Ahora le preguntaremos si están en Nablus o están en Al-Quds. Y para volver a escuchar el mensaje. No, hemos perdido la llamada. Así que voy a poner otra canción y lo intentamos de nuevo. Venga, electrones, un momento, ¿eh? Hola, ¿nos oyes? Tiene un mensaje nuevo. Tenemos un mensaje nuevo. Una llamada sin mensaje. No estamos pudiéndolo lograr. A ver, seguimos con la música. Yeah. hemos viajado hasta Palestina. Vamos a intentar escuchar a nuestra electrona que está allí. Primero que nada, hola, ¿cómo estás? ¿Estás en Al-Quds o estás en Nablus? Hola, ¿me oís? Bueno, mira, en principio acabamos de llegar a Nablus hace una horita más o menos. Hemos estado en una de las manifestaciones de los viernes que hay por aquí por la zona, en un pueblo que se llama Corcadú. La manifestación pues ha sido bastante movidita. En principio se ha realizado una acción realizada en coordinación con el Comité Popular, en la cual los internacionales hemos eliminado una barrera de barbed wire, esto de prepararlo en inglés como de alambre de espino, y que es un poco un acto simbólico, que es en un camino que en principio es del pueblo, pero como va a parar o pasa cerca de uno de los asentamientos que rodea el pueblo, pues ahora tienen imposibilitada el paso por ahí los vecinos, con lo cual un trayecto que eran 20 minutos para ir a las tierras ahora mismo se ha convertido en un trayecto de una hora y media. Entonces, una acción simbólica, evidentemente hemos conseguido hacer la acción y luego pues, han habido, bueno, lo típico, ¿no? El intentar desalojar con botes de humo, sound bombs, y bueno, esperamos que no pase nada porque sabemos que con este tipo de acciones normalmente por la noche luego el ejército toma represalias y entra en el pueblo y ahora pues un poco esperando a ver cuál es la reacción. En principio el Comité Popular está contento con la acción del día y se está intentando preparar pues para la próxima otra manifestación, en este caso con un grupo de DAPCA, para que bajen un poco el tono y sea un poco más festivo. De hecho, también tenemos que hablar que para este próximo viernes, que digamos que es el último viernes de Ramadán, está preparándose como una especie de gran manifestación para intentar visualizar la imposibilidad de movimiento que tienen los palestinos. Entonces ellos lo que quieren hacer es hacer una demostración, una manifestación grande en los checkpoints que van a Jerusalén. En principio nosotros no sabemos mucho más, pero bueno, estamos un poco al tanto de ver qué pasa directamente este viernes. Y no sé, ¿qué más contaros? Nablus. Bueno, estamos muy pendientes de lo que está pasando en Gaza. Supongo que vosotros vais a tratar el tema. Ayer ya empezaron todo el diálogo en Gaza. En principio, la información que llega aquí es básicamente la misma que podéis conseguir vosotros allí. Por ahora sabemos que hay 8 civiles muertos y 40 heridos, que sí, que hasta hace 50 segundos estaban bombardeando. Y en principio, no sé, cosas que os puedo contar es que estos días, por ejemplo, en Nablus habíamos estado oyendo a los aviones, de guerra del ejército israelí, que están haciendo entrenamientos más con una asiduidad mayor a la habitual. Nosotros estábamos acostumbrados a escuchar un par o tres, y durante esta semana ha habido pues movimiento de quizá a lo mejor cada 3-5 minutos pasaban los jets. Esto sumado a que el ejército ha estado limpiando el checkpoint de Nablus, durante esta semana estábamos especulando con diferentes posibilidades. No teníamos no pensábamos que pudiera ser Gaza el objetivo, pensábamos más quizá en movimientos en preparación con algún tipo de acción o provocación al Líbano, pero bueno, que sepáis que esto es lo que habíamos visto desde aquí, o sea, un montón de jets practicando durante la semana y la limpieza del checkpoint. Luego también contaros que finalmente conseguimos ir al Jordan Valley, y no sé si esto os apetece que os contemos un poco lo que hemos visto. La situación más o menos supongo que la habéis hablado ya en la otra conexión telefónica. Ya comentamos un poco lo que era la situación del territorio en sí, ¿no? Que es el 95% del territorio está bajo control israelí, es zona de exclusión militar, y eso hace que todos los palestinos que viven fuera de lo que es la zona de Jericó, pues realmente están viviendo bajo un régimen de ley militar, con lo cual no tienen acceso al agua. El río del Jordán está absolutamente controlado por el ejército, y que la cantidad de asentamientos que hay, ahora ya podemos empezar a describirlos, ¿no? Visualmente, realmente el Jordán es un contraste. es un contraste enorme. El contraste al que me refiero es que son grandísimas extensiones de monocultivos que los colonos llevan y gestionan, pero enormes significan, por ejemplo, en la zona en que estuvimos nosotros, es un pueblo que se llama Fasail, es un pueblo chiquitito palestino que está al lado de un asentamiento que se llama Tomer. Este asentamiento se dedica a la producción de dátiles. Y te encuentras en un lado de la carretera extensiones de kilómetros y kilómetros de palmeras datileras, evidentemente muy bien abastecidas de agua. Al otro lado, pues te encuentras las factorías que tienen para el empaquetamiento de los dátiles, y justo al lado es donde está ubicado el pueblo palestino que abastece a los asentamientos de mano de obra barata, por no decir prácticamente esclava, e incluso de mano de obra infantil. Estamos hablando de que los palestinos que residen en este pueblo, parte de los niños de 10, 12 y 14 años trabajan en el asentamiento. Nos han llegado a decir que por unos 2 shekels al día, eso significa un poquito más de 2 euros diarios, es lo que gana un niño de 12 años trabajando en estos asentamientos. Realmente el contraste no solamente es a nivel la cantidad de dinero que puedan tener unos u otros, sino también es la cuestión del agua. O sea, los pueblos palestinos tienen una restricción de agua prácticamente durante todo el día, excepto en un par o tres momentos, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, para poder abastecer y llenar lo que son todos los bidones y los camiones de agua que tienen. Y con eso tienen que más o menos organizarse todo el consumo. Es absolutamente desértico. O sea, por un lado tenemos los cultivos, las grandes extensiones de cultivos, y luego un paisaje lunar maravilloso, desértico, precioso, la luz de la luna, todo hay que decirlo, pero claro, ahí el contraste del agua es bastante fuerte. En el pueblo en el que hemos estado nosotras, también podemos ver el efecto de que el pueblo está como dividido en dos partes. Una parte es lo que sería el pueblo original, en el cual las construcciones son más sólidas, puedes verlo claramente, que son edificios un poco al estilo palestino, como todos conocemos, ¿no? Dos casas de dos plantas, etc. Y luego, como más a las afueras de ese mismo pueblo, es donde están asentados todos los palestinos que están desplazados de otros pueblos o de otro, porque realmente uno de los grandes problemas que hay en el Jordan Valley es precisamente la demolición de las casas. Entonces, víctimas de estas demoliciones de las casas, muchos palestinos, en vez de marcharse del Jordan Valley, aunque muchos han marchado, hablábamos de una limpieza étnica que las cifras ya denotan perfectamente, de 300.000 personas que vivían en el Jordan a 52.000 que quedan en la actualidad entre beduinos y palestinos. Y bueno, pues los que se han mantenido ahí reconstruyen sus casas en plan chabolas, con tejados de uralita de metal, ¿no? Bueno, ya veis un poco la estructura es de la uralita, pero son de metal, y vuelven a hacer su vida un poco allí. A veces se te olvida, realmente la forma, se te olvida que estás viviendo, estás colaborando con ellos. Nosotros estábamos dentro de un proyecto que es el Jordan Valley Solidarity. Este proyecto principalmente se basa en la reconstrucción de casas, y están haciendo la reconstrucción de casas desde una las técnicas tradicionales. O sea, el trabajo de los internacionales básicamente consiste, los internacionales que estamos yendo temporalmente, una semana, unos días, en realizar lo que son los tochos de los ladrillos de adobe. Ese es nuestro trabajo para futuras reconstrucciones de casas de estas personas a las cuales se les ha demolido. Un proyecto interesante, hay una página web en la cual toda la información la podéis encontrar, que es el Jordan Valley Solidarity, y allí más o menos quien esté interesado puede mirar un poco en qué va este proyecto en concreto, y evidentemente el contexto en el cual se sitúa este proyecto. Sí. Sí, sí, sí. Y, bueno, vamos a hablar de más cosas, pero bueno, una de las cosas que llama la atención, ¿no?, sobre el Jordan Valley es la ¿Aló? Cantidad... ¿me oyes? Sí, ¿no? ¿Aló? No me oye. ¿Me oyes? Puedo contar más cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Nos estás oyendo? ¿Nos oyes? ¡Eo! Sí, muy flojito, soy muy, muy flojito. Vale, pues una de las cosas que llama la atención de esta página web de jordanvalleysolidarity.org es la cantidad de agencias sionistas internacionales que... Ahora nos oigo. No nos oyes. No oigo nada. Bueno, voy a tratar de hacerte la pregunta otra vez. Una de las cosas que nos sorprende más es la cantidad de agencias sionistas internacionales y de Estados Unidos que invierten dinero en el Jordan Valley. ¿Pudisteis ver algo de esto? La cantidad de bibliotecas, etcétera, etcétera, que está haciendo esta gente. Estoy en antena. A ver, sí, no, realmente estamos luchando contra un gigante, y en este sentido se ve, o sea, no solamente es el Estado de Israel como tal, o sea, sino la financiación que desde gran cantidad de organizaciones sionistas están enviando, claro, no solamente al Jordan Valley, pero especialmente al Jordan Valley. Hemos de recordar que muchos de los colonos que están ahora mismo instalados en el Jordan Valley son los colonos que fueron expulsados de Gaza en el 2005, bueno, que fueron expulsados, se los llevaron y los trasladaron, que fue el mismo Estado de Israel quien hizo el desalojo y los ha trasladado aquí. O sea, que y es un proyecto, evidentemente, de un cariz completamente sionista. O sea, pero también hemos de entender, y esto ya no solamente es por la ideología que pueden tener estos personajes, sino que es que estratégicamente estamos hablando de la frontera con el resto de los países árabes y además de los recursos. Otra vez un poco recordando lo que hablasteis hace 15 días con Edurne. O sea, el agua del Jordán y los acuíferos son vitales. Son vitales para, por ejemplo, un estado posible Estado palestino o no, y evidentemente para Israel, que de dónde va a sacar el agua si no es de los acuíferos que están en el West Bank. O sea, estamos hablando de un proyecto sionista que tiene también un aspecto económico muy importante. Entonces, no es de extrañar que cualquier organización que se precie de este tipo de ideología tenga los ojos puestos en una zona tan importante por la posibilidad de producción agrícola como por los recursos de acuíferos, y cuidar evidentemente como una especie de control para tener una especie de buffer zone o una zona así de seguridad propia para poder bordear lo que es el Estado de Israel. La verdad es que lo que es dramático es las consecuencias humanas que tiene esto. O sea, las consecuencias humanas, y además hemos de recordar también que por ejemplo, ahora es bastante fácil o relativamente fácil moverse por el West Bank, por Cisjordania. Es relativamente fácil, coges el taxi y te plantas al centro de Nablus, cosa que hace 5 años era impensable. Pero, en cambio, para el Jordan Valley hay checkpoints a la antigua usanza. Es decir, tú cuando vas al Jordan Valley, tienes que bajarte, pasar por el checkpoint, enseñar tu pasaporte. En nuestro caso estamos hablando de privilegiados occidentales internacionales, vas a nuestro checkpoint, volver a coger el taxi al otro lado del checkpoint. O sea, es, por ejemplo, en el resto del West Bank ahora mismo no se ve. Por lo tanto, se evidencia totalmente el hecho de que estamos en una zona de exclusión militar. Es más, hablando así un poco a nivel de anécdotas, en la primera noche que éramos bastantes internacionales en el pueblo de Fasail, el ejército vino a inspeccionar qué estaba pasando. No pasó nada, todo relajado y tal, pero quiero decir que es como muy evidente que tienen un control férreo sobre la zona. ¿Me oyes? ¿Me estás escuchando? Mira, nosotras luego vamos a comentar un poquito más lo que nos has estado contando, pero bueno, a mí me parecería que sería más interesante si tú puedes explicar un poquito, porque por lo que nos hemos informado, el Jordan Valley, pues la mayor parte está bajo el estatus C de control israelí, y hay una parte que es el otro. ¿Nos podrías explicar esto un poquito o prefieres que lo comentemos luego? ¿Tienes algo que decir? Puedo explicar y vosotros completáis. ¿Vale? ¿Aló? Sí, sí. Bueno, sí, puedo comentarlo. Así general, en una amplia generalidad, desde los acuerdos de Oslo, lo que es Cisjordania, se dividió en tres zonas de control. La zona A, que correspondería a control tanto de seguridad como de control civil por parte de la Autoridad Nacional Palestina, que ahora en la actualidad prácticamente solo corresponde a las grandes ciudades. Tenemos que tener en cuenta que es eso, Nablus, excepto Jerusalén y lo que es Hebrón, porque Hebrón, los asentamientos están dentro de la ciudad, por lo tanto está dividida, una zona A y otra es zona C. Luego está la zona B, que sería una especie de control de la seguridad por parte de Israel, y una parte, el control civil por parte de la Autoridad Nacional Palestina. En este caso, por ejemplo, como zona B, podríamos encontrar muchos de los pueblos que hay en los alrededores de estas ciudades que hemos comentado. Y luego está la zona C, que tanto el control civil como el control militar y como el control de seguridad, es decir, todo, está bajo la autoridad palestina. En Cisjordania, en general, podemos decir que casi el 65 o el 70% de toda Cisjordania está bajo control C. Pero claro, estos números suben hasta un 95% en la zona del Valle del Jordán. Entonces, supongo que más o menos os referíais a esto. Es decir, es exclusivamente control militar israelí. Excepto la ciudad de Jericó, y ahora no recuerdo el nombre de otro pueblo que está al lado, que sí que sería en zona A. O sea, de hecho, tú vas a Jericó, y en Jericó todo lo que es alrededor de la ciudad están los puestos de la policía militar de la Autoridad Nacional Palestina. Pero es el único sitio donde puedes verlos, que es directamente en la entrada de Jericó. Todo el resto está bajo control militar y control... Es decir, las personas... los palestinos que viven en el resto del Jordan Valley, que son unos 2.400 kilómetros, una franja de 2.400 kilómetros, pues si le quitamos el 95%, todos viven bajo el régimen militar. Por lo tanto, cualquier tipo de acto, inclusive el hecho de reconstruir las casas, por ejemplo, es ilegal. Es decir, lo que estábamos haciendo de hacer ladrillos bajo la luz de la luna era un acto completamente ilegal. Bajo la ley militar israelí, o sea, pues esta cotidianidad es la que viven ellos. Nosotros como internacionales tenemos esta pequeña parte, pero ellos viven bajo el régimen militar de Israel. Entonces ya no es una detención civil, sino que son detenciones bajo las normas militares. Yo creo que también es... se me ha ido el santo al cielo, quería decir otra cosa. Iba en la línea, era más que nada porque iba en la línea de la frontera, ¿no? De lo que habías estado explicando. Entonces, pues, por redondear un poquito con cómo ya desde los acuerdos de Oslo, pues ya se observaba que, o sea, ya se instauró este estatus, pues porque ya evidentemente ya el control de la ribera, ¿no? Y del Valle del Jordán, pues estaba claro que si era para que, si lo podías tomatizar, que ha sido perfecto. Y no sé si creo sí. Que la compañera tiene una preguntita. Sí, de hecho, esta semana estamos un poco horrorizadas con la escalada en general en contra de los refugiados palestinos y de la población palestina en general, ¿no? Sabemos que habéis estado en Al-Quds, en Jerusalén. Bueno, has estado tú en Al-Quds, en Jerusalén. La otra compañera se había quedado en Nablus trabajando. Pero claro, aparte de que hoy día nos hemos levantado con los bombardeos en Gaza, que además nos ha alarmado mucho que Israel, la versión oficial del gobierno de Israel es acusar a los comités populares de ser los instigadores del lanzamiento de cohetes, lo cual es bastante extraño porque precisamente los comités populares, una de las estrategias que tienen es que son pacifistas. Veíamos también esta semana que en Ramala la OLP hacía un llamamiento internacional y había manifestaciones en la calle en contra de los ataques que estaba recibiendo los refugiados palestinos que viven en esta ciudad portuaria de Siria. Y no sé si te tocó, estando en Al-Quds, tan cerca de Ramala, vivir alguna de las... de alguna de estas manifestaciones de apoyo a los refugiados palestinos que viven en Siria. No hemos podido estar, nos enteramos tarde. Pues eso, claro, nosotros ahora estamos bastante centrados en el tema de Nablus, estamos bastante centrados en lo que es la coordinación a futuro con todo lo que va a pasar. Bueno, ya sabéis, De hecho no supo mal no llegar, y que sepáis que ayer también hubo concentración, o sea, en Ramala. Esto sí que se está moviendo, pero no solamente es la OLP, yo creo que aquí hay un sentir bastante grande, pensar que es posible, por lo que está llegando, que incluso puedan haber acciones desde el Líbano, desde Siria, por parte de los refugiados palestinos de cara a septiembre. Entonces, claro, yo creo que todo esto tiene que ver un poco con lo que va a venir. Mucha gente no lo ve tanto como una oportunidad, ¿vale? No lo ve tanto como una oportunidad de nada, porque no tienen ninguna fe en ello, creen que el trabajo es mucho más a largo plazo y tal, pero sí que, bueno, es una especie de momento a nivel internacional donde estará centrada la atención internacional en Palestina, y lo ven como más la posibilidad de denunciar lo que está pasando con la ocupación todavía. Podemos analizarlo más adelante. Nosotros estamos intentando coger entrevistas de diferentes partidos, estamos intentando calibrar un poco la opinión, evidentemente más de la gente más politizada, porque es un poco como con la gente con la que nos movemos, y podemos hacer un análisis. Yo tengo muchísimas ganas de que escuchéis todo lo que estamos grabando, para poder hacer una especie de valoración conjunta y ponérselo a nuestros oyentes, para que también tengan ahí a lo mejor alguna idea de lo que está pasando. Pero sí, está claro de que está pasando algo, y está pasando algo que nosotros no sabemos muy bien desde aquí cómo analizarlo, porque es cosas como esta semana pasada, los aviones de combate estaban pasando cada 3 minutos por la mañana, se estaba limpiando el checkpoint de Nablus. En realidad hay algo, y esto por parte del ejército israelí, se está moviendo algo, se está preparando algo, pero nos faltan elementos para poder saber dónde se va a focalizar la represión, pero tiene pinta de que va a haber mucha represión. O sea, estamos realmente preocupados, y lo de Gaza ya ha sido como el toque de alerta de que va a pasar, o sea, de que realmente está pasando algo, y no sé cómo lo estáis viendo. Casi la pregunta os la lanzo. Estamos aquí sobre el terreno, vamos cogiendo datos, pero a veces perdemos la perspectiva de lo que está pasando fuera, de lo que se está moviendo fuera, aparte de lo que ha pasado en Siria. ¿Vosotras cómo lo veis? ¿Cómo lo veis desde fuera? ¿Qué es lo que se está moviendo? Porque incluso hemos, no sé si lo, bueno, sí, lo comento, una compañera, una chica de cooperación que estaba en los altos, que trabaja en una organización en los altos del Golán, comentaba que lo que son los soldados israelíes por ahí estaban hablando de tema Líbano. Entonces, claro, nos sorprende mucho lo que está pasando ahora en Gaza. O sea, es como los datos a veces nos marean, ¿no? La realidad es como compleja. Y más ahora en Ramadán, que parece que a nivel de represión interna, por ejemplo, en los pueblos, ya dijimos que hay una gran diferencia entre vivir en la ciudad, donde realmente se está potenciando incluso el desarrollo económico de las ciudades, y vivir en los pueblos. Incluso ahora como que el panorama cambia un poco, porque las manifestaciones son más cortas. Quizá hasta el ejército, más que reprimir las manifestaciones, lo que está haciendo son raids nocturnos luego en los pueblos, pero sin responder demasiado a como normalmente siempre ya lo sabéis, o sea, tú vas hacia el muro a manifestarse y te disuelven, te persiguen y te detienen. Ahora mismo pues no está el mismo ritmo de represión en eso, es mucho más sutil, es mucho más subterráneo, y están en eso, haciendo raids nocturnos. Podemos hablar de raids nocturnos en prácticamente todos los pueblos donde realmente está organizado algún tipo de denuncia, tipo manifestaciones pacíficas de los viernes, en Navisale, en Irakburin, en todos estos pueblos están habiendo raids nocturnos. Entonces, no sé, ¿vosotras cómo lo veis? Ahora os lanzo yo la pregunta, ¿cómo lo veis vosotras desde allí? Pues mira, la verdad es que precisamente si estamos hablando de que en septiembre se está hablando de crear un Estado palestino, un Estado precisamente lo que es sobre todo son fronteras. Entonces, vemos que todos estos conflictos fronterizos, ¿no? Ya sea precisamente en Siria, el conflicto que hay con los altos del Golán, pero incluso hablando de las fronteras y de los refugiados, la diáspora palestina está repartida por todo Oriente Medio. O sea, hay palestinos en Jordania, hay palestinos en el Líbano, hay palestinos en Siria, hay palestinos en Egipto. Entonces, hay palestinos en Israel. Entonces, claro, lo que vemos es que precisamente todo este enfrentamiento que está habiendo y a la hora de crear un Estado palestino con unas fronteras concretas, ¿qué va a pasar con todos los refugiados? ¿Van a invadir? ¿Van a regresar a sus tierras o no? Y en el caso de que regresen a sus tierras, ¿cómo? Porque claro, si Israel está ocupando todo lo que sería la frontera con Jordania, Egipto está permitiendo que Israel siga haciendo los desmanes que hace en Gaza, el Líbano, lo vemos, la verdad es que todas las noticias que llegan del Líbano es que están como en un stand-by y no hay ningún político que se atreva a hacer grandes declaraciones sobre lo que está pasando en Siria, y es precisamente la represión que hay contra los suníes y específicamente ahora contra los palestinos, pues la verdad, vemos que difícilmente pueda pasar nada en septiembre más que más represión y más muertes, y además vemos que es que sí, o sea, la caza del palestino básicamente, ¿no? O sea, es un conflicto que comparten muchos países de la zona y vemos que los posicionamientos de la Liga Árabe son más que tibios y no van en la línea de defender ni a la población civil palestina ni a los intereses de un futuro Estado palestino. Y bueno, mira, yo pienso que en lo referente al Líbano todavía el tema de Hariri está muy caliente. La cuestión de que los posibles responsables hayan sido Hezbollah, la ayuda que Siria presta a Hezbollah, la fuerza que Siria tiene y continúa teniendo en Líbano a pesar de haberlo desalojado, pues precisamente esa es una de las... O sea, Siria y Líbano... es una relación un poco especial, y supongo que con todo este movimiento de fuerzas en las fronteras, en Egipto y en Siria, pues Israel, yo supongo que tiene que estar muy al tanto de lo que está ocurriendo en Líbano y posicionarse ante la posibilidad de la creación de un posible Estado palestino. Tampoco pienso que la creación de un Estado palestino en el fondo pueda... Me viene a la cabeza un poquito como lo de las manifestaciones estas de las que tú hablas, ¿no? Que no se reprimen visiblemente, pero luego se hacen raids nocturnos. Es un poco como, a ver, si los estatutos, o sea, la creación de un Estado palestino bajo las condiciones actuales, evidentemente es inviable, pero cambiar esas condiciones es el problema. Israel se está posicionando, igual que... Yo no sé si habrá sido casualidad, a lo mejor sí, el hecho de que, bueno, pues estáis vosotras allí, hayáis ido al Valle del Jordán, o porque nosotras al mirar yo he encontrado informaciones sobre el Valle del Jordán como de actuaciones por parte del ejército de Israel y de desmantelamiento de estructuras que sí que han sido llevadas a cabo a lo largo de mucho tiempo, pero como que se han intensificado en los últimos tiempos. Y eso es reforzamiento de posiciones fronterizas. Yo, sinceramente, pienso que es un momento en el que tampoco podemos adelantar mucha cosa y yo no tengo ni puñetera idea. Sé que intuyo, es que se están posicionando, ¿no?, ante las diversas perspectivas que se puedan plantear después de... O sea, con lo que está ocurriendo en Siria, la posible intervención en Siria, que ahora mismo se han negado Rusia y China, pero estas cosas pueden cambiar, y más con las noticias que se van recibiendo diariamente. Yo no tengo ni idea, pero la verdad es que sí que pienso que se están moviendo cosas ahí y en todo el mundo. Y bueno, tú también, ahora que también estás viviendo lo del, ¿no?, lo de un poco, entre comillas, los indignados, no sé cómo, ¿no?, en Israel... Pues parece que no hemos comentado, pero que también, si quieres hacer un comentario, también estaría muy interesante. Antes de pasarte el esto, aprovechando que estamos con los micros aquí encendidos en el estudio, yo creo que más bien la idea es demostrar que un Estado palestino es inviable y que esta idea del colonialismo, de generar esta ideología de que ellos son incapaces de gobernarse a sí mismos, es lo que yo creo que pretende Israel y lo que pretende Occidente. Y por eso que la ambigüedad hoy en día incluso de los políticos españoles es tremenda, ¿no? O sea, Abbas acaba de estar aquí hace 2 o 3 semanas y tuvimos a la ministra de Exteriores visitando Hebrón hace unos meses y ella reafirmando, incluso los príncipes de España fueron allí a reafirmar la posición de España en el supuesto de que tuviera que votar a favor o en contra de un posible Estado palestino. Y ahora resulta que cuando Abbas estuvo aquí en Madrid y en Barcelona, la respuesta fue absolutamente ambigua. Y yo creo que, mira, enlazando un poco con lo que estábamos hablando de Libia, el norte de África, y cada vez que los países que han vivido el colonialismo y el imperialismo europeo intentan levantar cabeza e intentan organizarse y crear sus propios sistemas de políticos y de liderazgo, llega o una guerra o una masacre o alguna excusa exterior que impide que se autogobiernen. Y yo creo que va en un poco en esa línea todo lo que está sucediendo en la zona, de crear una enrarecer la movida para que al final Israel de nuevo tenga todos los ases en la manga para decir que es inviable un Estado palestino y que bueno, las cosas tienen que continuar como están. Pues la verdad, completamente de acuerdo. ¿Me oyen? completamente de acuerdo. Que es un tema de fronteras, está claro. Y además, ahí juega un papel muy importante el tema de Jerusalén. O sea, Jerusalén está siendo sistemáticamente limpiado étnicamente. O sea, estamos hablando de que el desalojo de los palestinos es una cosa prioritaria ahora mismo. En el barrio de Sirwan, en el barrio de Sheyarra, o sea, estamos viendo un acoso y derribo de las familias palestinas que están viviendo, que están intentando continuar con su vida cotidiana. O sea, por lo tanto, dentro de esas fronteras no entra Jerusalén. Eso lo tenemos que tener casi clarísimo. Y es más, hablando con mucha gente, parece ser que no se dice, pero que la Autoridad Nacional Palestina está dejando Jerusalén, es decir, que la capitalidad se va a quedar en Ramala. O sea, que es un tema así como de gran disgusto colectivo, pero que no hay un apoyo explícito de la Autoridad Nacional Palestina a las familias que están persistiendo en Jerusalén. O sea, por lo tanto, lo del tema fronterizo, por una parte, completamente de acuerdo. Por otro lado, también el tema de lo que está pasando en genérico, en todos los países árabes. Hay una cosa que hemos notado aquí, o sea, hay un cambio generacional. O sea, los partidos tradicionales, no solamente aquí, no solamente en España, no solamente en Estados Unidos. O sea, los partidos tradicionales están perdiendo legitimidad, pero a marchas forzadas. Y es la sociedad civil, lo que pasa que ya sabemos, incluso por nuestra propia experiencia, y estoy hablando de Palestina, no estoy hablando de Israel, ya hablaré del tema del 15M o indignados en Israel, estoy hablando de la juventud palestina que está harta de este tipo de negociaciones de alto nivel que encima que no les hace, o sea, que no les revierte nada positivo, sino que es pérdida, pérdida, pérdida. Es más, están teniendo una perspectiva directamente encarada a hablar de un tema de capitalismo, un problema de capitalismo, la ocupación enfocada como un tema de la estructuración de este sistema, que ellos sufren con muchísima más fuerza, evidentemente, pero que la lucha es mucho más amplia, es mucho más transversal, no solamente nacional. O sea, me ha parecido muy interesante en este viaje ver que hay una especie de discurso muchísimo más mundial, global, e incluso podríamos hablar de lucha de clases. O sea, es muy interesante ver la perspectiva de esta gente joven, que hay un 15M en Palestina, que estuvieron también, y esta gente está intentando, por eso quizá no ven tanto la oportunidad del septiembre, sino ven la oportunidad de ir trabajando a largo plazo para cambiar socialmente muchas cosas. Y luego, lo que hemos podido un poco tocar del 15M o de los indignados en Israel, es evidentemente que es una cuestión económica, es una cuestión de vivienda, es una cuestión de poder adquisitivo, es una cuestión de precios de las casas, de los alquileres. O sea, es muy difícil. Hay gente, como por ejemplo nuestros compañeros de Anarquistas contra el Muro, que están intentando introducir el tema de la ocupación. Y hay gran parte de gente que ve la ocupación militar de Cisjordania como uno de los problemas del Estado de Israel, pero no es la gran mayoría. Entonces, ahí hay una ambigüedad en el movimiento. Pero no hemos de olvidar que, por ejemplo, lo que es la acampada de Haifa o la acampada de Jaffa, o sea, es mayoritariamente árabe, se están introduciendo, y de hecho en Jaffa han conseguido que el portavoz de la acampada sea palestino-israelí, con presidencia israelí. O sea, que realmente sí que hay movimientos como para hacerlo muchísimo más amplio, muchísimo más crítico, pero poco a poco. De hecho, cuando hablas con activistas, con los compañeros de que son israelíes, lo que ven, lo ven en plan de, esto, bueno, ya veremos qué pasa, un poco como estamos nosotros también con el 15M, ¿no? Ya veremos qué pasa, pero como mínimo es la primera vez en la historia de Israel que hay un movimiento social que implica a las clases medias, no solamente a la gente muy politizada, y que, bueno, hay puntos en común, y en esos puntos en común se puede, a lo mejor, intentar empezar a trabajar desde una perspectiva ideológica que vaya en contra de, por ejemplo, en este caso concreto, de la ocupación de Cisjordania, ¿no? De ir cambiando poco a poco. Entonces, lo que sí algunos compañeros nos han pedido es que no denostemos totalmente el movimiento, es un principio, pero evidentemente hay que presionar para que este movimiento se radicalice un poco en algunos puntos básicos, como es, por ejemplo, el tema de la ocupación. O sea, que no decir, como diríamos aquí, jalas, ¿no?, de fuera, basta con ellos, pero que demos tiempo a ver cómo se define este movimiento. Ellos están trabajando y ellas están trabajando por darle un país mucho más político que social y económico. Y bueno, pues supongo que, como ya sabéis, tenemos allá corresponsales con corresponsales aquí en la zona, o sea que podremos ya directamente ir hablando con ellos. Algunos están más metidos, otros menos, pero podemos ir haciendo un seguimiento de lo que está pasando con el movimiento este de indignados en Israel. O sea, yo creo que, bueno, lo que nos han pedido es tiempo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que nosotros también estamos pidiendo tiempo para poder definir cuáles son las propuestas sociales, cuáles son las acciones, cuál es la dirección, cuál es todo, ¿no?, cuáles son los grupos de afinidad con los que podemos trabajar. O sea, un movimiento social es tan amplio que bueno, lo que es sorprendente es las miles y miles de personas que han salido en Israel por primera vez para exigir algo al gobierno. Y de hecho, por lo que me comentaron, en realidad han como montado en este caso un grupo, no de expertos, pero por decirlo alguna, de gente que forma parte de estos movimientos sociales, que trabajan temas de economía, etc., para negociar con el gobierno, aunque saben que la negociación con el gobierno va a ser cero. Y evidentemente lo que sí nos comentaron, que dentro de este grupo de negociación, el tema de, por ejemplo, propuestas de más asentamientos en los territorios ocupados para solventar el problema de la vivienda iba a ser negado en bloque. O sea, por ahí ellos no iban a negociar. Ellos, lo que quiere la sociedad israelí que está formando parte de este movimiento, es vivir en las ciudades donde las que vive ahora, no irse a un asentamiento. Entonces, que esto sí que, más politizados o menos politizados, era algo que no se iba a aceptar. Bueno, guapísima. Antes, ¿nos estás escuchando? Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos oyes? Ahora salgo. Ah, vale, vale. Bueno, pues no, yo quería comentarte que, bueno, ya sabes que estamos en Fiestas de Gracia y que, bueno, tratamos de hacer un pequeño homenaje al Rouget, como todos los años. Es increíble que hayan pasado 7 años ya sin él, y que, bueno, que te echamos de menos, que siempre es un momento en el que muchos de nosotros que no nos vemos durante el año por trabajo o porque, bueno, ya en Gracia quedan pocos lugares donde juntarnos, pues nos vemos, y que te mandaron muchos de los compañeros y compañeras, te mandaron muchos besos y muchos saludos y muchos achuchones. Y no, te lo quería decir porque sé que a veces estando allí uno se siente un poco sola y es un poco duro. Además, es un constante diario todos los días levantarse, trabajar, ir para aquí, ir para allá. Hace mucho calor en Palestina. Y que bueno, que quería que sintieras que el calorcito que te mandaron todos. Y bueno, y nada, que nos acordamos de ti. Y que bueno, que me imagino que tú también te tienes que haber acordado de Roger, y bueno, y eso, quería decirte eso. Bueno, la verdad es que sí, nos acordamos, bueno, me acordé mucho, sí que en este sentido te quedas un poco solita, me acordé mucho de Roger, me alegra mogollón los saludos de todos los compañeros en Namani, la verdad es que da mucha fuerza. Y más en un momento tan triste como recordar el asesinato de un compañero, de un amigo, de un hermano, como era Roger, es muy duro. Y estando aquí, pues claro, es un poco muy solo, ¿no?, vivir esto. Pero bueno, yo creo que estos saludos me dieron muy bien de fuerza. La verdad es que se echa de menos a Roger, se echa muchísimo de menos. Poder compartir todo esto también con él y a vosotras también os echo mucho de menos, pero bueno, ya queda poquito. Yo vuelvo en breves y ponemos en común todo el material y todas las vivencias, como hemos visto todo lo que está pasando por aquí, lo que hemos oído, lo que hemos, y hacemos un programa especial así, analizando ya desde, quizá desde un poco la lejanía, porque es necesaria también, ¿no?, esta, de poder ordenar, ¿no?, los hechos y ordenar lo que has vivido para sacar conclusiones. Os echo mucho de menos, guapísimas. Para nosotras tenemos muchas ganas de verte. Sí, bueno, no sé, yo ya me despido, no sé si tú le quieres decir algo más, compañera, y... Pues que te cuides mucho, que te cuides mucho. Y que en el próximo programa ya le decimos a los electrones que sepan que la compañera estará aquí. Y seremos de nuevo las tres, más algún invitado. Esperemos que siendo septiembre la gente se anime más, porque de verdad te juro que a veces es complicado, nos está costando mucho que la gente se acerque a la radio ahora en agosto, Nada, no pasa nada, aquí lo llevamos como podemos y con fuerza no nos falta, y aquí estamos, asaditas y empatizando contigo en ese sentido. Y bueno, pues eso, muchísimos besos, que a mí me sabe mal dejarte así tristona, la verdad, sinceramente. Cuídate muchísimo, que nosotras esta noche nos vamos a ir de concierto y nos vamos a acordar de ti también, por supuestísimo. Sí, toca Belgrado. Venga, te mandamos un beso. Dinos adiós a todos los oyentes de Electrones Libres. Parece que ha habido silencio, ¿no? Pues no. Bueno. ¿Te parece que ponemos una...? Bueno, a mí si te parece, porque nos queda media hora. No llegamos al cuerno de África ni echando leches. Entonces a mí me gustaría comentar unas cosas de lo que ella ha dicho. No, por ejemplo, me ha llamado la atención lo de los monocultivos gigantes, porque realmente el Valle del Jordán es un semidesértico, y se hace un poco surrealista imaginarse grandes cultivos a no ser que sea ayudados por ya sabemos, nuevas tecnologías, o sea, modificados genéticamente. Es casi, me imagino, vamos, yo lo que me estoy imaginando es los monegros ahora mismo cargados de maíz y quiero decir, eso sí. Es lo que me viene a la memoria. Luego, otra cosita, también un poquito lo del Jordán, ¿no? Recordar que el Jordán recibe, o sea, es el río que hace frontera y sube desde arriba, sube de Siria, viene antes de, pasa por el lago Tiberíades y está en los altos del Golán y bajan los afluentes por allí. El Jordán viene de otro lado, pero bueno, los afluentes bajan por el alto del Golán, los altos del Golán yo creo que no los abandonarán. Pero sí que considero, ahora hablando, comentando, creo que puede Israel puede hacer uso de este, que es un tópico, el cambio de fichas. O sea, yo me salgo de aquí, ¿no? O sea, yo he visto, en un momento ha sido como, bueno, mantengo Jerusalén, que para ellos es sagrado, y bueno, pues abandono, ¿no? Al igual que hizo con Gaza, y abandono, pues estas, es una cuestión de cambio de fichas, ¿no? Ya se hacía, ahora que hemos estado hablando de la colonización, precisamente, es lo que en la colonización los países, las potencias europeas, era lo que hacía, cambiaban territorios. Y yo creo que, bueno, pues también posiblemente Israel esté preparado para que según qué circunstancias poder tener unos territorios que sean prioritarios por las causas que consideren ellos convenientes. Y en este sentido creo que Jerusalén es evidente que es o sea, la capitalidad de Israel es impepinable. Y luego también quería decir que no hemos nombrado el tema del chiismo, que por eso Siria... O sea, en este de esto que nos ha comentado ella de hacer, no hemos comentado el tema del chiismo, el tema de que sí que lo habíamos comentado en otros momentos, de, por ejemplo, ahora están el tema de en Siria, por ejemplo, es el paso de la ayuda a Hezbollah en el Líbano desde Irán, y eso es algo que y es como un pequeño eje. También hemos visto como en Bahrein, ¿no? Han machacado a la población chií mayoritaria y gracias con la ayuda de Arabia Saudí, quiero decir, y también hemos vivido lo que está ocurriendo en Afganistán, o sea, también con precisamente con la influencia chií, en el sentido de que en Tayikistán, que es la provincia, o sea, es la el país que está haciendo frontera con Afganistán en el norte, hay o sea, son no son persas, pero sí que es, o sea, así como pues en Uzbekistán, en las otras cinco repúblicas de Asia Central, no son, o sea, son como descendientes de turcos, y en Tayikistán lo que hay es una población persa muy numerosa, que en este sentido con la Liga Norte pues también está haciendo en el norte de Afganistán, pues está resistiendo a los talibanes, y Irán está también, claro, forma parte de financia la lucha contra los talibanes, porque evidentemente aquí hay una movida con el sunismo y el chiismo, que además igual que hicieron en África los europeos también se ha estado alimentando, y ahora mismo los países árabes yo creo que también están viviendo esta circunstancia, ¿no? del poderío iraní, ¿no? Al que ya también ya nos han metido el miedo en el cuerpo con el tema de la bomba atómica. Bueno, ya está. Es que me he apuntado aquí un poquito, ¿no? Las cuatro cosas, y que realmente pues estamos muy perdidos, porque yo estos últimos días que he estado, ¿no? Como que bueno, pues vi un documental sobre conflictos y tal, y recordé que, claro, cuando hubo el asesinato de Couso, el mismo tanque unos segundos o minutos antes había atacado la sede de Al Jazeera en Irak, lo cual quiere decir que era prensa, pero también vi que habían habido otros ataques por parte de los estadounidenses a esta cadena de televisión, y ahora es, no sé qué es lo que ha pasado, que parece que ya no sé si es que Estados Unidos ha asumido, ¿no?, la existencia de un medio de comunicación potente, ¿no?, en el mundo árabe. No lo sé exactamente, no tengo ni idea. Quizás deberíamos mirarlo, ¿no?, porque hace cuatro días esto no era así. Sí, además, ahora que has dicho esto del Couso, bueno, recordar también que el hotel se llamaba... Palestina. Claro, y... Bonsoir. 94.5 y el 96.6 de la FM. Y escribirá electroneslibres.radiobronca@gmail.com. Bueno, y ahora también tenemos el blog electroneslibres.wordpress.org. Pues qué, ¿damos un salto entonces? Pues sí, parece que sí, que nos, como el trayecto que teníamos previsto no ha sido como habíamos previsto precisamente, pues eso, nos vemos obligadas a dar un pequeño salto, volver a, y desde Palestina nos vamos a situar en Etiopía, así con una 314, recordando que Etiopía, aparte de ser un país que fue, ha sido el independiente, al contrario de, bueno, casi todos, por la gran inmensa mayoría de los países de África, y que ha contado con una población cristiana desde muy antiguo. Bueno, no vamos, queríamos hablar sobre un poquito sobre esta, la historia un poquito de este país, pero nos vemos obligados a saltar directamente a la población judía en Etiopía, que son los llamados falachas. Este grupo de ha sido favorecido por el gobierno israelí, ha favorecido pues el traslado de esta población etíope a Israel. Y en los años 80, si no me equivoco, ya fue el masivo. Ya de hecho quedan pocos falachas en Etiopía. Y lo único, destacar que Etiopía, dentro de lo que es el Cuerno de África, que es todo sabana, pues es un macizo enorme, donde, bueno, podemos además encontrar, ¿no?, pues restos de esta civilización cristiana. La iglesia etíope, de hecho, es particular. Y tiene, bueno, ahora tampoco viene al caso, pero bueno, hubiera estado bien hablar de, ¿no?, de Haile Selassie, de la dinastía. Ahora ya no, porque, bueno, hubo una revolución marxista que puso una especie de golpe de estado, que en realidad, porque fue una cosa un poco extraña, que llevó al poder al general Mengistu, que fue un gobierno socialista, y acabó con esta dinastía que se reclamaba, ¿no?, o sea, heredera de Salomón y de la reina de Saba. También es muy curioso porque en Etiopía reivindican que ellos tienen el arca, la famosa arca, la custodian en Etiopía, y también es curioso el tema de que, bueno, pues son descendientes de uno de los primeros, Menelik, que fue al que Salomón le regaló el arca, y fue el primero de la dinastía. De hecho, el antecesor de Haile Selassie, el rey de reyes, era un Menelik II. También hablando del rey de reyes, pues aquí ya puestos a tal, acordarnos un poquito de los rastafaris, de las sociedades afroamericanas que se crearon en América después de la esclavitud en los años 30 del siglo XX en Jamaica. Pues nació una especie de, dentro de lo que era una reivindicación, o dentro de lo que empezaba a ser unas reivindicaciones de retorno a África. Bueno, aparte de Etiopía, no sé si queríamos comentar algo más. No, bueno, la verdad es que hemos estado escuchando durante todo el programa esta música tan bonita, ¿no?, del Camerún, y que además está tan conectada a, bueno, en este caso a su bosque, y antes que empezáramos el programa estábamos precisamente hablando, ¿no?, de la música en África y de lo importante que ha sido para toda la música del mundo, parece que conecta con una parte muy primitiva de todos los seres humanos. Y ahora que has hablado precisamente de Jamaica, pues una de las cosas yo creo que ha caracterizado precisamente a esta religión, ¿no? Porque es una visión cristiana también, mezclada con las tradiciones africanas, ¿no? animistas, y con toda la mezcla que hubo ahí en la isla de Jamaica, pues es una de las características es la música. Y la verdad es que ahora me sabe mal no tener una canción de reggae para la próxima, lo guardamos para la próxima, que valga la pena, porque precisamente hoy día en la radio veníamos escuchando que hay un concierto de un grupo de reggae que está en Barcelona esta semana, que se consideran seguidores. Los Tuchan de Maitals. Exacto, que se consideran seguidores legítimos del reggae más clásico. Y bueno, pues la verdad. Sí, ahora perdona, que te corte, pero sí que me acuerdo que lo que queríamos hablar era de lo de. O sea, Italia invadió Etiopía durante... Sí. Italia invadió Etiopía y por eso también al esto fue en el 35-36 y en el después de la Segunda Guerra Mundial, pues claro, evidentemente la lucha etíope contra el invasor italiano se convirtió también en una parte de la Segunda Guerra Mundial y evidentemente... Haile Selassie se convirtió en aliado en este sentido y se le premió. Y de ahí la disputa del Ogadén, bueno, de ahí no, ya es anterior, pero sí que tomó un nuevo cariz la disputa del Ogadén, que es la frontera entre Somalia y Etiopía. En Etiopía también hay que destacar que una de las etnias principales son los Amhara y que se habla en la lengua es el amhárico. Y que hay otras, dijéramos, les podríamos llamar etnias, pero a mí tampoco no es que me guste mucho la palabra, pero comunidades que bueno, pues se sienten discriminadas. Y esto, por ejemplo, los Tigré, que están en el norte, porque tampoco, claro, nos estábamos olvidando también, es que hablamos y claro, estábamos olvidando de Eritrea, ¿no? Eritrea pues fue uno de los premios, pero al final para Etiopía, pero al final después de una larga guerra llegó a la independencia, también es un punto muy caliente. Toda esta zona, claro, nosotros lo queríamos juntar un poco con la península arábiga, porque bueno, también está Kenia. Sí, que han tenido una larga tradición, bueno, todo lo que es el Mar Rojo, ¿no? Que es esa antes de incluso de que hubiera el Canal de Suez que conectara con el Mediterráneo, lo que estas dos puntas se juntaban y conectaban con el Índico. Y ahí hay otra lengua que es una lengua nacida precisamente de esa relación tan tan larga y tan profunda que tienen las dos orillas, que es el Swahili, que es casi, digamos, no hay nadie que sea swahili, pero es una lengua que ha comportado, con el que se han hecho todas las transacciones económicas. Es la lengua comercial. La lengua comercial y... Que bueno, se ha convertido en lengua vernácula, ¿no? Porque... Como una especie de latín del lugar. No sé, la verdad es que nos quedan 10 minutos. No podemos, no damos a más. Queríamos hablar de Somalia, queríamos hablar de Sudán, porque el otro día yo... estaba en otra posición aquí y me lié y creo que confundí al final y lo quería aclarar, pero otra vez se nos come el tiempo. Pues claro, a mí me gustaría recomendar, no hemos podido profundizar un poquito más en el tema de la colonización y un poco, pero sí, y entonces a mí lo que me gustaría es recomendar Frantz Fanon. Hay dos libros suyos, Hombres Negros, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra, que creo que son dos obras imprescindibles para intentar entender, ¿no?, cómo afecta a la población, al colonizado, y cómo un poco, bueno, esta relación entre colonizado y colonizador. Y luego también a M.S. Ser. Yo reconozco que solo he leído un libro suyo, es una obra de teatro, precisamente El Rey Christophe, se llama, sobre la revuelta en Haití. Y estos son los libros así que yo quería recomendar. Luego había la película, una película que queríamos recomendar también, era la de Día en la Tierra, que está situada en Mali y nos habla de del cambio de siglo. Básicamente algo que para Europa era como, pues eso, el efecto 2000, todos los aparatos, ¿no? O sea, podían, los ordenadores no estaban preparados, podía haber un grave apagón y tal. Pues cómo se veía desde una aldea que se llama Sokolo en Mali. Es una película realmente, es muy, muy guapa. Es de Abderrahman Sissako, me parece, ¿eh? Ahora me he quedado un poco así. Creo que sí, no, creo que no me confundo. Y ya está. De así de recomendar, ahora ya lo que nos viene es lo de las fiestas. Sí, bueno, claro, estamos en Fiestas de Gracia y evidentemente pues hoy y mañana hay conciertos. Y no sé, ¿quieres anunciar tú el de hoy en el lugar de siempre, a la hora de siempre? Que bueno, hoy a las 9 de la noche un compañero de Belgrado toca, así que vamos a acompañarlo. Y pero no es el único grupo que toca, también toca Crimen, Mojdo, que me has dicho que tanto Crimen como Mojdo son mexicanos, y Belgrado y Permafrost. Y mañana, en el solar que normalmente utilizamos en las Fiestas de Gracia, tocará... Que nos encontraremos, que mañana estaremos allí. Es verdad, mañana Radio Bronca intentará hacer un programa en directo desde allí, con los medios que pueda. Y tocará a las 9 de la noche Crimen, Mojdo, Infame y Antipasma. Es en la calle Encarnación número 5 y esperamos que, bueno, que se llene de gente y que lo pasemos muy bien. Nos quedan unos minutillos, no sé si... Al final con las prisas tampoco estamos tan acostumbradas a que nos pille el toro que... Sí. Pero bueno, claro, si ponemos un... ¿Cuántos temas quedan del... No, mira, la verdad es que, bueno, podríamos explicar un poco que todo el disco que hemos estado escuchando, la verdad es que es muy auténtico. Esta orquesta se creó a partir del 1992, que llegaron dos músicos con un par de guitarras a este bosque, que se llama Vaca. Y la gente de este bosque, bueno, pues le gustó la música que el proyecto que planteaba este músico, que se llamaba Martin Klarik. Y hoy en día son más de 2.000 las personas que participan en este proyecto y todo el dinero que se juntó con este disco se ha utilizado para darle más forma a la orquesta, para crear un lugar donde ellos puedan grabar su música y hacer sus propios discos, hacer un pequeño dispensario médico y aparte fomentar una cosa que nos ha parecido muy entretenida, porque la verdad es que en el disco hay un montón de fotos de toda la gente que participa en la orquesta y es gente muy auténtica. Pues han creado una cosa que se llama Global Music and Change y tiene una página web que se llama www.oneheart.org y bueno, parte de ese dinero lo han destinado a fortalecer este intercambio musical global de pueblos indígenas de todo el mundo. ¿Y te parece, ya que nos queda un poco de tiempo, que leas aquello que tenías preparado sobre la represión del libro? Sí, bueno, yo voy a recomendar, ya que me quedan 5 minutos, un libro que me prestó una amiga que es comadrona y que lleva más de 25 años peleando para que las mujeres, bueno, se nos devuelva nuestro parto y bueno, toda esa sabiduría que tiene el cuerpo de la mujer. Y hay un libro que se llama La voz de las 13 abuelas, que son 13 ancianas indígenas que se juntan para aconsejar al mundo. Y es de la editorial Luciérnaga. La verdad es que es un libro muy sencillo, pero es muy bonito. Y la primera parte ellas hablan un poco de quiénes son ellas 13 y después tiran al aire sus consejos. Y hay un capítulo que se llama Opresión. Y ellas dicen lo siguiente. La opresión fue legalizada por los bulos y edictos papales medievales que fueron firmados por el Papa Alejandro mientras Cristóbal Colón estaba explorando el Nuevo Mundo. Un nuevo mundo para los europeos, pero antiguo para los altamente civilizados pueblos que habían habitado en las Américas, África y Oceanía durante decenas de miles de años. La relación entre las naciones de Estado y las tribus del mundo descansa sobre unas doctrinas de conquista que justificaron la aparición de las tierras y de las propiedades de los infieles. Estos edictos papales concedieron a las naciones europeas el dominio de las tierras que habían sido ocupadas por los pueblos tribales durante miles de años y pusieron en marcha una desastrosa cadena de sucesos cuyo resultado fue el robo descarado de continentes enteros a los indígenas del mundo. Aunque estos edictos y bulas papales fueron escritos hace 500 años, están aún por abolirse y permanecen como el fundamento espiritual, legal y moral para el ejercicio de la jurisdicción sobre las naciones tribales por parte de las naciones de Estado. La justificación de las doctrinas de conquista se han extendido por el mundo como un cáncer y han supuesto no solo la violación y el pillaje para los pueblos indígenas del mundo, sino el saqueo de los recursos de las gentes débiles y vulnerables de todos los lugares hasta el día de hoy. Yo quería leer esto porque, bueno, en este capítulo en las que ellas hablan de la opresión, hablan de cómo la educación, la ley, los ejércitos y la cultura en general occidental los ha sumido están a punto de la extinción y son conscientes de que tienen que volver para atrás muchos de ellos, tratar de reorganizar los traumas profundos que tienen en sus pueblos y para recuperar su historia y salvar la tierra, porque en el fondo ellos lo que creen es que ellas creen que con sus tradiciones podrían salvar la tierra. Pues una cosa, lo que podemos decir, mirar hacia atrás es también mirar hacia arriba, y en este sentido que también quería recordaros que estas noches, si miráis más o menos a partir de las 12 de la noche, más o menos, por el este empieza a aparecer una estrella muy brillante, le llamamos estrella, pero bueno, pues que sepáis que es el planeta Júpiter, y que lo tenemos a lo largo de toda la noche, se desplaza hacia el oeste y está perfectamente visible. También recordaros, ya puestos, que hace muy poco se ha enviado una misión, la misión Juno, a estudiar Júpiter y sus satélites. Esto, bueno, para que lo tengáis en cuenta, que hay que el ser el humano cielo. No cuando quiere no entiende de fronteras. Sí. Bueno, pues os dejamos con el último rap del disco Gatibongo y hasta dentro de 2 semanas que tendremos a la Electrona Palestina por aquí. Hasta luego. Chao.